Listo. Muy bien. Pues hola. Hola, Heather. ¿Cómo estás? Hola de nuevo. Muy contenta, sabes que desde que acordamos que nos íbamos a reunir, el día de hoy he estado como emocionada. Ay, qué como rico. Emocionada y como reflexiva, ¿sabes? ¿De qué significaría esto, no? Va. Pues para empezar podría que irían a salir, ¿no? Entonces, pues aquí estoy dispuesta y disponible para los humanos detrás de los gestaltistas. Muy bien. Pues si quieres, para empezar, nos dices tu nombre y en dónde estás. Claro que sí, mi nombre es Cristina Acosta Thompson. Me encuentro viviendo en la ciudad de Chihuahua. Chihuahua es el lugar donde nací. Esta ciudad se encuentra en el norte de México. Es un estado que colinda con los Estados Unidos. Y yo ahorita en este momento presente estoy en mi casa. En mi nueva casa desde hace aproximadamente 2 meses, lo cual me hace muy feliz. Muy bien. Sentada en mi comedor. Qué rico. Pues gracias, gracias por recibirme, ¿verdad? Y la primera pregunta que tenemos es, ¿quién eres tú como persona, como ser humano? ¿Cuáles son tus intereses, tus pasiones, tus cualidades? Fíjate que ahorita que me haces esta pregunta, se me viene como a la mente que hace poco, relativamente la semana pasada, lo mucho serán 10 días, estuve organizando mis fotografías ahora con la cambiada y la mudada. Pues tenía unas cosas por aquí y otras por acá. Y mientras veía todos esos montones de fotos, algo que me impactó es decir, es que cuántas versiones de mí estoy viendo, ¿no? Pareciera que mientras más me conozco, menos me podría definir, ¿no? ¿Quién soy ahorita? He sido tantas y espero seguir siendo tantas otras, ¿no? Que yo creo que si le sacara un común denominador a todas estas versiones de mí, creo yo que lo que siempre ha estado presente pudiera ser esta inquietud de aprender. Me encanta saber cómo es que funcionan las cosas. Esa ha sido una constante en mi historia, ¿no? El aprendizaje desde cómo hacer macramé a cómo hacer psicoterapia gestal, ¿no? Realmente nada ha sido planeado, todo de alguna manera me ha ido encontrando y yo lo he ido encontrando en el camino, ¿no? Me gusta mucho enseñar también, esa ha sido una constante en mi historia. Desde explicarle a mis compañeros de escuela, de la secundaria o de la prepa, hasta el momento presente, ¿no? Es una de mis grandes pasiones. Como tú bien sabes, me encantan los perros, me encanta la playa, me encantan las vacaciones, se me hace el conocer otros lugares, el estar en otras ciudades, en otras culturas, ha sido también una constante de mi vida. A pesar de las diferentes versiones de todo esto. Sí, todos están de acuerdo que esas cosas sí te gustan. Todas están de acuerdo, todas votan a favor de que eso sigue y persiga, ¿no? Entonces yo creo que independientemente de cuántas otras más siga descubriéndome, que puedo llegar a ser, creo que esos elementos van a estar de alguna manera presentes. Ok. Y otra pregunta sería que, ¿cuál otro ser humano, o sea, cuál otra persona ha tenido el mayor impacto en quién eres tú? Pues yo creo que obviando a mis papás, porque por supuesto que sin ellos no tendría haber o no hubiera tenido la posibilidad de haber otra persona más. Yo creo que dejándolos a ellos, nombrándolos y dejándolos de lado de alguna manera, mi hermana, indiscutiblemente mi hermana. Tengo una hermana que es 2 años menor que yo y ha sido ella mi compañera en todas las aventuras, ¿no? y la parte que me ha sostenido para que de alguna manera yo pueda ir a explorar lo que quiera que sea de la vida y regresar como a un espacio seguro, ¿no? Ha sido mi socia en el negocio por más de 30 años, es mi vecina, es mi comadre, es mi oreja cuando necesito platicarle algo a alguien, algo que aprendí y necesito compartir. Se ríe porque dice que ella ha hecho dos maestrías y un doctorado junto conmigo y sabe mucho de lo que yo he aprendido. Entonces, es un pilar que sostiene mi historia en muchos sentidos. Creo que ella sería, indiscutiblemente sería, la persona significativa. Okay. ¿Y cuál sería para ti el evento o la circunstancia que se te viene ahorita como lo que más te ha formado? Creo que fue mi viaje de intercambio a Estados Unidos, ¿sabes? Cuando yo termino mi bachillerato, tengo la oportunidad maravillosa de irme a pasar 9 meses, un año escolar, a Springfield, bueno, a Clever, Missouri, cerca de Springfield, Missouri, porque Clever no sale ni siquiera en el mapa, ¿no? Es de esos pequeños pueblos que pareciera que solo salen en las películas con 551 habitantes, uh-huh. El cual bromeaba yo y decía que le habíamos tachado el 1 y le habíamos puesto un 2 cuando yo había llegado. Y estar fuera de mi cultura, fuera de mi casa, fuera de mi idioma, fue una experiencia sumamente, pues te podría decir que fuerte, ¿no? Fuerte en muchos sentidos. Durante muchos años yo decía que mi vida había sido antes y después del intercambio, ¿no? Entonces, a nivel de formación como persona, creo que eso ha sido una de las cosas que más me ha impactado. Sentía, y ahora lo entiendo, fíjate, ahora a través de los años lo entiendo, pero en aquel entonces sentía que y decía que era como si hubiera sido una planta y me hubieran sacado de cuajo con todo y raíz a plantarme en otro lugar, ¿no? Y ahora entiendo que así fue, ¿no? Yo usaba esa metáfora para tratar de describir cómo me sentía y ahora entiendo que así fue, ¿no? Me tuve que plantar en otro lugar y sobrevivir y luego sacarme de cuajo y regresar otra vez a mi cotidianidad, a mi familia, totalmente cambiada, tratando de adaptarme a la versión que ellos habían dejado de ver de mí, ¿no? Que ya no era la misma también. Sí, esas adaptaciones y esas asimilaciones, ¿verdad? Sí, las novedades. Porque mis amigos, mi familia, en aquel entonces el novio que tenía, pues esperaban encontrarse con la que se había ido, ¿no? Y la que se había ido venía con el mundo volteado al revés, ¿no? La lista de cosas importantes totalmente cambiada, ¿no? Lo que estaba arriba ahora estaba abajo y lo que estaba en medio se había movido. Entonces, ver esa parte, ¿no? También hacerles entender que ya no era esa, ¿no? Pues fue la adaptación y la readaptación también, al volver. Ok. ¿Y cómo fue que llegaste tú a la psicoterapia Gestalt? ¡Uy! Fue de una manera muy maravillosa, ¿sabes? Bueno, así lo veo yo. Yo, para empezar, pues no sabía nada de ni psicoterapia, ni de psicología, ni de nada, ¿no? Para mí, los psicólogos eran los que salían en las películas que acostaban a las personas en un diván y las ponían. Para mí eso es ser un psicólogo, ¿no? Pero resulta que cuando yo cumplo 30, ahorita tengo 51, ¿no? Cuando yo cumplo 30, por azares del destino, una clienta mía me dice que ¿por qué no visito un psiquiatra? Y no me da más explicaciones, ¿no? En aquel entonces fumaba yo mucho y algo debía haber visto. Esta clienta mía era médico y me recomienda un doctor y voy con el psiquiatra y en cuestión de media hora y una serie de preguntas muy pequeñas, 3, 4 o 5 preguntas, me diagnostico una depresión y me da un tratamiento por un año. Yo no me sentía deprimida, te comparto, me sentía triste en algunas ocasiones, le habían diagnosticado a mi papá una enfermedad de Parkinson, y eso trajo en mi familia una serie de cambios, ¿no? Entonces, muy obediente, como buen paciente, me empiezo a tomar tratamiento para la depresión en aquellos entonces, y me empiezo a dar cuenta que me sentía muy bien, ¿sabes? Que las cosas que me enojaban, que me preocupaban, pues no, entro como en un estado de anestesia emocional y tomo una distancia. A la par, mientras me tomo este tratamiento, pues me subo 20 kilos, ¿no? Entonces, al cabo de un año o 2 meses, más o menos, voy con el doctor y me dice, ¿está usted dada de alta? Su depresión ya no está. Y se puede dejar de tomar las pastillas. Y cuando me dejo tomar las pastillas y me veo con 20 kilos de más, entonces sí me empiezo a sentir realmente deprimida, ¿sabes? Y aunque lamentaba ese hecho, pues también me había dado cuenta que había una forma diferente en la cual podía yo vivir que no conocía, ¿no? Provocada por las pastillas. Pero también había dado cuenta que tomarme esas pastillas era como haberle puesto pausa a mi vida y en ese año y medio haberle quitado la pausa y que las cosas siguieran igual. Seguía sin saber cómo resolver, cómo manejar, cómo nada. Ahora sabiendo que me podía sentir diferente. Entonces, a partir de ese momento empieza mi búsqueda de tratar de alcanzar un estado en el que yo me pudiera sentir como me había sentido con las pastillas, pero sin ellas. Y empiezo a ir a todos los cursos que te puedas imaginar de todo lo que había. Y en ese tiempo, después de muchos cursos y muchas cosas, llega otra clienta a mi salón. Como bien te podrás contar, mi salón es el proveedor de muchas de las cosas. Tengo un salón de belleza, ¿no? A la par de mi práctica terapéutica. Y llega una clienta y me dice, ¿a ti que te gustan tanto los cursos y todas estas cosas? Toma, te voy a dar este libro, te voy a prestar este libro que me prestó, que me dio mi psicóloga, dijo. Porque a mí no me gusta leer y a ti que sí te gusta leer mucho, porque esa es otra de mis pasiones, seguro te va a gustar. Y entrega en mis manos un libro que se llama Hojas de Ruta de Jorge Bucay. Y lo empiezo a leer. Y cuando lo leo, yo te soy sincera, yo no sabía bien qué estaba buscando, ¿sabes? Yo quería encontrar una manera diferente de estar, pero no sabía cuál era esa manera diferente. Y cuando yo lo leo a él, que por cierto, devoro libros, ¿sabes? Que es el compendio de 4 de sus libros. Digo, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo estoy buscando, esto es de lo que se trata, lo que yo quiero hacer. Entonces, en ese momento, desde mi parte que le gusta saber cómo funcionan las cosas, yo decidí, yo quiero aprender esto que este señor aprendió, que lo llevó a escribir este libro que él escribió, porque yo quiero saber cómo es que se puede llegar a esto desde... Y empiezo a buscar, ¿sabes? Dónde aprender que está. Y después de mucho buscar, encuentro primero un lugar en Torreón, al que voy a un diplomado, y luego después de ahí a otra maestría, y luego a otra, y luego a otra. Y la Gestalt, te digo, me encontró de alguna manera, y yo estoy eternamente agradecida porque... A pesar de que muchos dicen que Jorge Bucay escribe para todos, es gracias a que escribe para todos y no solamente para los teóricos, que yo pude encontrar la Gestalt. Y ahora que estás adentro y agrégale a Bucay y todas tus referencias de tu tesis doctoral, ¿qué es lo que te tiene? ¿Cuál es el ese? ¿Qué es lo que te tiene enamorada de la Gestalt ahorita? Lo que me tiene enamorada de la Gestalt, Heather, es que desde donde yo lo veo, ¿sabes? No puedes hacer Gestalt si no vives Gestalt. La Gestalt para mí es una forma de vida, ¿sabes? es una forma que me lleva a verme, a reflexionar, a darme cuenta, ¿no? ¿Cómo estoy en función de un otro? ¿Cuál es la parte que me toca, ¿no? En todo esto de relacionarme. Entonces, para mí la gestalt es una filosofía de vida realmente, ¿sabes? Y es lo que yo busco compartir a través de la psicoterapia, ¿no? Que no es hacer esto para obtener esto, es simplemente ser y convertirme en esto para entonces desde ahí empezar. Empezar a relacionarme con el otro, ¿no? Desde la congruencia, desde la responsabilidad, desde esta parte de la conciencia. Y tengo una pregunta ahí un poco más específica acerca de tu ser y ese cómo te vives. Acerca de cómo te vives como mujer y cómo te ha influido la gestalt en eso. Si es que hay relación, si no lo hay, pues está bien. Fíjate que hay una parte en mi historia, ¿no? En el que ser mujer ha sido muy importante. Es algo de lo que me siento orgullosa, ¿no? A pesar de que no me considero feminista, en un sentido estricto de la palabra, creo que las mujeres como tal, tenemos muchos dones y muchas cualidades. Y que desafortunadamente de esta herencia patriarcal que tenemos, a veces las principales enemigas de las mujeres hemos sido las mismas mujeres, ¿no? Antes de encontrarme con la gestalt, como te compartía, yo tengo un salón de belleza y durante 15 años fui la directora de un instituto que capacitaba principalmente mujeres en la carrera del estilismo, ¿no? Y a mí me impactaba mucho que cuando íbamos a los eventos de estilismo, en el público podríamos haber hasta 6,000-7,000 personas, en un 90% mujeres, y los que estaban parados enfrente mostrando sus trabajos eran un 90% hombres, ¿no? Entonces, ya como si habemos tantas, a la hora de pasar al frente, no haya tantas allá, o no haya por lo menos el porcentaje, ¿no? Entonces, sin saberlo en ese momento, gran parte de mi quehacer ha sido como empoderar a las mujeres en este sentido de valía, ¿no? De valía y de poder y de hacer y de, no desde la violencia, pero desde el agarre, ¿no? Desde el, yo también tengo esto, ¿no? Que veo que otros tienen. Integrar esa parte de poder en ella, ¿no? Entonces, creo que el ser mujer es también como un referente, ¿no? De que puede llegar a lograrse muchas cosas. Desde donde yo me percibo capaz también de lograrlo. Y dentro de esa capacidad, ¿cuáles han sido los retos? ¿O cuál dirías que ha sido un reto principal a la que te has tenido que enfrentar? ¿Por ser mujer o como persona en particular? No, o como persona o en relación a la gestalt de una u otra manera, si ha habido algún reto significativo para ti. Pues fíjate que ahorita que me lo preguntas, el reto para mí pudiera ser el hacer como esta hermandad gestáltica, ¿sabes? Esta hermandad gestáltica donde a veces cuando formo parte de alguna escuela pareciera que está ahí en los grupos, en los compañeros, pero un momento que cuando esto se acaba, pues, se acaba mucho de esta hermandad, ¿no? Hace como un año y medio se me ocurrió la loquera, porque pensé que era una loquera, ¿sabes? Decir, bueno, yo he estado en 3 instituciones diferentes de gestalt, si no es que más, contando las foráneas, ¿no? Pero por lo menos con compañeros aquí en mi misma ciudad. Entonces dije, voy a proponerles hacer un grupo de terapeutas para terapeutas, ¿sabes? donde nos vayamos turnando y yo una sesión le toque a dos hacer de terapeutas, psicoterapeutas, y a los demás nos toque trabajar. Y estaba súper emocionada porque decía yo, bueno, es que ¿dónde trabajamos los terapeutas nuestros asuntos, no? Porque una cosa es la supervisión de los casos y otra cosa muy diferente es a mí lo que me pasa como persona. Y a mí me encantan los procesos grupales, ¿no? Y aunque me acompañen procesos individuales, creo que el grupo tiene un encanto muy particular. Pues me puse a comunicarme con mis compañeros de un lado y de otro y de otro y de otro, hacerles esta propuesta, donde la propuesta era tener un espacio y de alguna manera el trabajo irnos rotando, ¿no? Ese que fuera el beneficio. Pues de como 15 que contacté, unos ni siquiera me respondieron, sacaron en visto, como luego dices, de esos 8 medio respondieron y al final del día quedamos 4, ¿no? Entonces decía yo, ¿cómo es que todos nos quejamos de que eso nos falta y en el momento que esté en la mesa, pues en la mesa se queda? Entonces ese creo que pudiera decirte que como gestaltista pudiera ser el reto, ¿no? Que la gestalt nos hermanara más allá. Tu poder de convocatoria es muy alta. Si de 15 lograste que realmente fueran 4, estadísticamente la llevas de ganar. Porque convocar es... A lo mejor necesitan haber conocido más, ¿sabes? Sí. Y esa es otra pregunta. Porque tú que has estado en los diferentes ámbitos institucionales, que una cosa es una identidad institucional. ¿Tú logras sentirte parte de la mentada mítica, no sé si existe o no, comunidad gestalt? Porque es una frase que sale muy seguida, pero no sé si a ti te tiene sentido o si sientes pertenencia a alguna comunidad gestalt. A lo mejor esto se podría ver un poco rudo, ¿verdad? Pero es de mi sensación, ¿eh? No veo como a la comunidad como tal. Más allá que me pueda sentir perteneciente o no, necesitaría realmente como verla para decir así pertenezco o no pertenezco, pero ni siquiera la veo, ¿sabes? Te comparto que en el primer congreso ese que organizaste y que yo fui emocionada, ¿no? Supe el congreso por ustedes y iba yo sola, no iba ninguno de mis amigos, no iba nadie más. Y yo ansiaba, decía, es que yo quiero conocer más gestaltistas en otros aspectos. Entonces, llego al congreso y veía los grupos de una escuela con unas camisetas y veía que se juntaban a comer otros y todo. Y me sentía como perro sin dueño, ¿sabes? O sea... Y te soy honesta, he viajado mucho sola y no me cuesta trabajo incorporarme, ¿no? Pero pues de alguna manera ya vamos a salir a la comida y a ver con quién me junto, ¿no? A ver a dónde me voy con alguien. Era pues, extraño porque yo pensaba que ahí no iba a ser tan así, ¿no? Y al final del día encontraba esto, ¿no? Que había muchas escuelas, había muchos institutos, como dices tú, y había muchos grupos de institutos. Pero así comunidad como tal, yo por lo menos en ese momento no lo sentí. Entonces, pues no sé si existe o no la comunidad. Esa es mi percepción de las cosas. Muy, muy válido. Y pues de los retos y de esto que me dices... Voy como al otro lado, ¿no? ¿De cuál dirías ha sido uno de tus momentos más plenos o más ricos o cumbres en relación a la gestal? ¿Cuál situación se te viene a la mente? He tenido, pues, mucho, ¿sabes? Porque he tenido extraordinarios maestros que me han acompañado y compañeros que me han acompañado a descubrimientos extraordinarios, ¿no? Pero el que se me viene ahorita a la mente es tiene también que ver con Jorge Bucay, ¿sabes? En otro evento, cuando yo empiezo a buscar la gestal pues me toca la suerte, creo yo, de que mientras yo iba a Torreón a mis clases, a mis primeras clases, él va allá y da unos talleres, ¿no? En aquel entonces, te estoy hablando hace de 15 años, pues él vivía en Argentina o en España, casi no era conocido, fuera del contexto de lo que hoy conocemos de él en este momento, pues era prácticamente así como un garbanzo de la libra, ¿no? Poder encontrarse con él, la verdad. Y resulta que voy yo a un taller que se llamaba El Secreto de las Personas Felices. Y voy, bueno, súper emocionada, ¿no? Y el primer día, en el receso que salimos a comer, iba yo con otra amiga muy amada que tengo de aquí de Chihuahua. Y cuando vamos a comer en el receso, pues resulta que estando en el restaurante, me sacan la cartera de mi bolsa y me roban mis tarjetas de crédito y el efectivo que llevaba. Empezando el taller, yo creo que llevamos, era un taller de 3 días, llevamos el primer segmento de la primera mañana, ¿no? Y pues estando en una ciudad que no era mi ciudad, desde tratar de buscar un teléfono y luego me dicen en el banco que tenía que ir al Ministerio Público y ese día era viernes, entonces si no hubiese día tenía que esperar hasta el lunes y total que empieza a ser como caótico el asunto, ¿no? Me dice mi amiga que ella me lleva, pero yo me sentía muy triste, me sentía pues realmente devastada, ¿sabes? Me sentía descobijada, por así decirlo, ¿no? Llegamos de regreso al taller en la tarde y yo me acerco con él y le explico que me está pasando esto y que pues voy a tener que salirme a la mitad de mi taller en la tarde para ir a poner la denuncia que la necesitaba para él. Y en ese momento él me dice, oye, necesito dinero, ¿te puedo ayudar? No, le digo, tengo mi amiga y ella me va a prestar lo que haga falta, ¿no? ¿Y estás bien? No, pues que sí, bien. Digo, pero ya de las cosas, le digo, que me robaron, le dije, estoy muy triste porque me robaron mi felicidad, le digo, y creo que por más que estoy tratando de darle la vuelta y verlo como el curso era, ¿verdad? El secreto de las personas felices, le digo, pues no puedo, o sea, la verdad no puedo, y lloraba. Entonces me dice él, ¿quieres que te cuente un cuento? Y le digo, sí, le digo, lo que tengas para mí, la verdad es que lo necesito. Entonces, para frente a mí, me pone las manos aquí en los hombros, empieza a platicar el cuento, ¿no? Y para no hacer este cuento demasiado largo, no es la historia de un hombre, dice que camino a su casa, un rabino dice que vive en Nueva York y camino a su casa lo asalta. Y cuando regresa a su casa, le escribe una carta a Dios, ¿no? Y me empieza a decir lo que decía la carta, me dice, pues, Dios, hoy me robaron y tengo varias cosas que agradecer. La primera, pues es que solo se llevaron mi dinero, ¿verdad? A mí en mi persona y me violentaron y me golpearon y me maltrataron. Yo le decía que sí, ¿verdad? Pues que sí. O sea, lo segundo es que iba yo solo y no iba mi familia conmigo, que los hubieran impactado y yo le decía que sí. Y lo decía, lo tercero, dice, es que me robaron el día, pero al final del día eso no me deja más pobre, ¿verdad? Sigo teniendo techo, sigo teniendo casa, mi vida. Yo le decía, sí, y por último, te quiero agradecer, dice, que si yo iba a tomar parte en este evento, normalmente había sido el robado y no el ladrón. Y cuando dice eso, es como si hubieran sacado un tipo de sillón y me hubiera dado. Y le digo, sí. Me dice, sí. Dice, al final del día este va a ser un evento en tu historia que pasará. ¿Te olvidará? Él no sabía que por haber sido con él no se iba a olvidar nunca, ¿verdad? Pero evidentemente iba a pasar. Dice, pero para el otro es una forma de vida, ¿no? Entonces, así es. En ese momento fue como si el telón se abriera, ¿no? Y una nueva perspectiva total y completamente distinta entrar en historia, ¿no? Dejé de llorar, me fui a poner la denuncia sintiéndome la persona más afortunada en el planeta Tierra, porque gracias al rojo había sido mi cuento particular, mi experiencia particular, y eso me dio la oportunidad de vivir el taller, ¿sabes? No solamente de participar en él, sino realmente vivirlo, ¿no? Y ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Creo que eso es la magia que tiene la psicoterapia gestal, ¿sabes? Que de un momento a otro puede darle la vuelta a las cosas y mostrar el lado que no sé, y ese lado puede ser luminoso, ¿no? A pesar de lo que quiera que sea. Y fue para mí maravilloso, pues. Me sentía suertudísima. Suertudísima, suertudísima. Hasta mi amiga que iba conmigo me envidiaba que me hubieran robado. Al final del día. Pude descubrir que, pues, que aparte de todo estaba ella ahí, que me apoyara y que independientemente que no trajera dinero, sí tenía dinero y que llegando a mi casa le podía pagar y tantas otras cosas, ¿sabes? Que pude ver cuando pude ver. Esa fue mi historia, una de mis historias cumbrando de alguna manera. Ok, pues la última pregunta que tengo realmente es, ¿ahora qué quieres hacer? O sea, yo conociéndote un poco sé que pues, no vas a dejar ni de leer, ni de estudiar, ni de aprender, ni de enseñar, pero ¿tienes algo en particular que tú quieres hacer con la Gestalt? Quisiera enseñar, Heather, ¿sabes? Quisiera enseñar. Quisiera encontrar un espacio donde poder poner al servicio de los otros que vienen en el camino, ¿sabes? Mucho o lo poco que pudiera aportar. ¿Y para dónde ves que vaya la Gestalt? Eso es para dónde puedes ir tú y yo sí creo que vas a encontrar ese espacio, pero ¿a dónde crees que vaya la Gestalt en general? No sé a dónde vaya, pero sí creo que hay algo que parece importante y que tendríamos que considerar como todos los que amamos esto, ¿no? Y es que cuando yo tengo oportunidad de platicar sobre todo con médicos o con que no están tan familiares, sino que se abren más conceptos psicológicos en general, me doy cuenta que tal no tiene como mucho soporte en esos ámbitos, ¿no? Tienen más otro tipo de formas de hacer psicoterapia y no creo que sea porque sean mejores o peores, simple y sencillamente creo que los gestaltistas lo hacemos en un espacio tan contenido que nos falta salir al mundo y decir, oigan, esto que hacemos sí funciona, sí funciona para trastornos, sí funciona para depresivos, sí funciona para este tipo de cosas, ¿sabes? Pero desafortunadamente, no sé aún por qué, ahora se escribe más, pero encontrar a veces estas sedes de lo que sucede es como complicado. Como gestaltistas necesitaríamos seguir haciendo lo que hacemos, pero difundirlo un poco más para que el mundo lo conociera, ¿no? Pero para eso tendríamos, yo creo que en primer lugar, esas son mis opiniones. Es muy humilde, ¿no? Ponernos de acuerdo que yo a veces concibo la gestal como hija de padres divorciados, ¿sabes? Los que son de Fritz, y los que son de Laura, y los que son de antes de que fueran ellos separados, son de antes, y cada quien tiene, ostenta tener la verdadera gestal en sus manos, ¿no? Y al final del día, yo que las he probado todas y que las he visto todas en acción. Creo que todas son maravillosas, ¿sabes? Creo que no todas las formas de hacer psicoterapia son para todos los tipos de personas y habrá quien le vaya más un estilo más confrontativo, hay quien le vaya más un estilo más amoroso, hay quien le vaya más un estilo más relacional, pero no dejan de ser valiosas al final del día, ¿no? Entonces creo que como gestaltistas necesitaríamos hacer como un frente común, ¿no? Sabes, que independientemente de cuál corriente sea la que yo me tome, es válida la tuya también, ¿no? Al final. Muchas gracias. No, gracias por eso. A ti por permitirme explayarme, ¿sabes? Me encanta esto que resultó, ¿no?, de esta charla. Pues entonces, ¿ahí lo dejamos por el momento? Me parece excelente, Jeder. Gracias por la invitación. A ti.